Con una profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Travers Scott Sternett. Dice en la publicación: querido hijo, hermano y embajador de los buenos tiempos, fue amado por todo aquel que lo conoció. Una enciclopedia andante de toda la música. Era cariñoso, un escritor y uno de los mejores artistas del mundo. Sus letras llenaron al mundo de historias, hechizos, horror y alegría. Su vida era estar en sus shows. Al final del mensaje, la banda compartió la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de los Estados Unidos. Anteriormente, el músico había hablado sobre su batalla contra la depresión y su dependencia al alcohol en una entrevista con Metal Injection en abril de 2021, en donde también habló sobre sus ansias de ser un mejor líder para la banda. Sin embargo, en noviembre del mismo año, Sternett reveló que estaba pasando por un momento difícil debido a la muerte de su madre. Cito: incluso a los 40 años es muy difícil, escribió en sus redes sociales. Éramos cercanos y me siento como un niño perdido. Admiro a quienes han tenido que pasar por esto y lo han superado. Sternett era el único miembro que había permanecido en la banda de death metal melódico desde su fundación en el año 2000, llegando a publicar 9 álbumes de estudio, siendo Burnimus de 2020 su último trabajo discográfico. The Black Dahlia Murder estaba próximo a iniciar una gira por los Estados Unidos, incluyendo presentaciones en el festival Rockville, Dynamo Metal Fest y Leyendas del Rock. Opening track: What a Horrible Night to Have a Curse. Travers Sternett, rest in power. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. No conozco a nadie que haya escuchado Strapping Young Lad y se atreva a decir algo malo de esta banda, y en concreto de este disco, su segundo trabajo, City, uno de los discos más cañero de todos los tiempos. Strapping Young Lad sería hoy en día lo que conocemos por una super banda. Tras debutar en el mundo de la música en Sex and Religion de Steve Vai, nuestro querido Devin Townsend quiso sacar a relucir sus inquietudes en su propio proyecto, al que titularía Strapping Young Lad, que debutó en 1995 con Heavy as a Really Heavy Thing. En paralelo, inició su carrera en solitario, carrera con la que hoy en día todos conocemos al genio de Canadá. Devin reunió una formación permanente de Strapping Young Lad para grabar City, incluido el prolífico baterista Gene Hoglan, junto con los antiguos compañeros de banda de Townsend, Jed Simon en la guitarra y Byron Stroud en el bajo. El álbum, de influencia industrial, fue lanzado en febrero de 1997. Hasta el día de hoy, el álbum es ampliamente considerado el mejor trabajo de Strapping Young Lad. El propio Townsend lo considera el álbum definitivo de la banda. Track Detox. El sábado pasado 16 de abril, Behemoth inició en Arizona su gira por los Estados Unidos y la banda debutó en vivo una nueva canción titulada Of My Herculean Exile. La banda polaca de metal extremo lanzó por última vez I Loved You at Your Darkest en 2018. Ahora con Of My Herculean Exile adoptan el enfoque lúgubre de su último disco. El tema inicia con un ambiente cargado de tensión que finalmente se libera en medio de una ráfaga de ritmos explosivos y un solo melódico. La gira de North American Sitch es un conjunto con Arch Enemy y los invitados especiales Napalm Death y Unto Others, donde por cierto acaba de culminar hace pocos días para comenzar ahora por Europa. Body Snatcher quiere escribir sus propias páginas en la Biblia del Deathcore y con Bleed Abide logra ir un paso más allá. Si su primer disco, This Heavy Void, ya fue un aviso de lo que eran capaces de hacer los de Florida, en estas nuevas 13 canciones la banda muestra un nivel técnico mucho más avanzado. Wired for Destruction marca uno de los blast beats de batería más brutales que jamás hayan compuesto. Escuchemos aquí en Sobre la Dosis a Body Snatcher con Wired for Destruction. Hey, what's up? This is Chris from Body Snatcher and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What's up? I'm Tom from Chelsea Grin, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Chelsea Green con Recreant, aquí en Sobre la Dosis. De todas las bandas que iniciaron dentro del deathcore a nivel mundial, la banda que siempre demostró ser diferente y mucho más técnica que las demás fue Rings of Saturn. Y hasta hoy, es sorprendente cómo la banda ha ido mejorando su sonido disco tras disco. Obvio que los más apegados a lo tradicional no querrán saber nada de esta banda porque la nota muy plástica o no tiene la fuerza de otras bandas del estilo. Lo cual es un poco entendible, pero las cosas no siempre pueden ser como uno las espera. Porque hay gente como Rings of Saturn que hacen las cosas mucho más técnicas y aceleradas. De su disco Ulta Ula, disfrutemos del tema Petrol Shift. What's up, everybody? It's Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Let's go. madurar dentro del death metal de la vieja escuela es uno de los elementos, o uno de los retos, mejor dicho, más complicados que pueden existir, porque al ser un estilo cuadrado y de pocos ambientes de expansión, o bien sigues un camino determinado o te sales y comienzas a añadir pedazos de tecnicismo y progresiones, que muchas veces resulta en otro estilo y se deja de lado el puñete en la cara que tiene de manera innata este estilo musical. Entonces, con esta idea, la música de It's Time to Rise from the Grave, The Undeath, madura de una manera inesperada, porque comparándolo con su primer álbum, donde la mayoría de los ritmos son lentos y pesados, esta vez la banda decide acelerar en todas las canciones y colocarle el doble a diestra siniestra, dejando por muchos instantes lo pesado y denso que tuvieron en el 2020. Y lo cual es bueno de escuchar, porque a pesar de que las guitarras, bajo y voz siguen en lo que pasó, la batería es aquel instrumento que le da el distintivo ahora. The Undeath. Escuchamos el tema Defiled Again. Escuchemos a una leyenda del death metal. Ellos son Dying Fetus, con el tema Fixated on Devastation, extraído de su álbum Run One to Fuck With. This is Eric from Testament, and you are listening to something really cool, and it's probably Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep listening. Con An Act of Darkness, que pertenece al disco De Profundis. Hace casi una década, Matt Heafy nos entregaba los primeros detalles de un proyecto extremo en el que estaría trabajando, despertando gran expectativa en plena cresta de la ola con Trivium. Hasta ese entonces, la banda estaba en lo más alto gracias a In Waves. Esta incursión de Heafy cobra aún más sentido cuando revela a Isham, The Emperor, como su compañero en esta aventura que buscaría recalar en aquel black metal de los 90. Todo bajo el nombre de Miritu, que al pasar los años pasaría a llamarse Ibaraki. Rashomon es el primer disco de Matthew como solista, en el que, como si se tratara de un spin-off, mantiene la brecha con su principal obra, como lo es Trivium. Sin embargo, este resulta mucho más personal, íntimo y sensible, plasmando toda su herencia japonesa, tanto en las letras como en la sonoridad, coescritas además en conjunto con el líder, The Emperor. Quizás Ibaraki no se podría cargar al lado más refinado del black metal. Lo cierto es que por donde se le mire, Rashomon resulta ser temerario y honesto, mostrando un abanico sobrecargado de instrumentales intratables que descansan en la nostalgia. Esperemos que bajo la lupa de Isham, estos dos referentes vuelvan a trabajar juntos. Ya para despedir, lo hacemos con Ibaraki y el tema Kagutsushi. See you later, alligator. Hey, what's up? This is Matt Heafy from Trivium, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.